sanidad, con tu río de gloria. Llévanos, Señor, en tu fluir en esta noche. Llévanos más allá de nuestras limitaciones. Pídeselo. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso. Las naciones de la tierra sanarán.